todos los martes de 20 a 22 horas, Mendigo de Buen Fútbol, con la conducción de Mauricio Cornaglia, tratando de parar la pelota, levantar la cabeza y darle juego a las y los que jugaron y juegan lindo dentro y fuera de la cancha. Mendigo de Buen Fútbol, todos los martes de 20 a 22 horas, aquí en La Che Guevara. Maradona, Galeano, Bochini, Soriano, Gatti, Fontana Rosa, Sócrates, Benedetti, Garrincha, Bayer y Karlovich. Mendigo de Buen Fútbol, todos los martes de 20 a 22 horas, aquí en La Che Guevara. Yo no soy más que un mendigo de Buen Fútbol. Voy por el mundo sombrero en mano y en los estadios suplico una linda jugadita, por amor de Dios. Y cuando el Buen Fútbol ocurre, agradezco el milagro, sin que me importe un rábano cuál es el club o el país que me lo ofrece. Veces mejor ser niño. Los grandes son desgraciados. No es verdad que puedan hacer todo lo que quieran. A los grandes nos son permitidas menos cosas. Nuestras obligaciones son más duras. Nuestros disgustos mayores. Y con menos frecuencia nuestros pensamientos son alegres. Ya no lloramos, es cierto, pero tal vez porque ya no vale la pena. Buenas noches, esto es Mendigo de Buen Fútbol, capítulo 209 del martes 14 de agosto de 2018. Muy bien, Lisandro Murray operando los controles de este Mendigo de Buen Fútbol. Hoy, iniciando nuestro andar al aire, ¿cómo se dice? Al aire. No solamente estamos saliendo por internet, sino que comenzamos a salir en la 103,1. Ahí lo pueden sintonizar aquellos que no estén muy lejitos. Por ahora tenemos un alcance limitado, pero lo importante es que ya está el puntapié, ya está el primer pasito, así que hoy va a haber que agendarlo. Tenemos antena nueva, la idea es que esa antena sea un poco más importante dentro de no mucho y que el transmisor sea otro para poder tener un alcance distinto, más importante, pero estamos muy contentos, así que va a haber que agendarlo este día. Este 14 de agosto va a quedar sin duda marcado en Radio Popular Che Guevara, así que bueno, nos felicitamos fundamentalmente a los compañeros que estuvieron poniendo el cuerpo y la cabeza, ni hablar, ¿no? Para que esto sea posible. Así que 103,1, agéndenlo, papelito en la heladera, como dice un amigo, para no olvidarse, 103,1 Radio Popular Che Guevara. Estamos también, por supuesto, radiocheguevara.wordpress.com. Es el sitio web en donde poder sintonizar Radio Popular Che Guevara. Y en el 431-7872, que es el teléfono fijo de la radio, 431-7872. Desde aquí, desde la casita de la memoria, estamos haciendo Mendigo de Buen Fútbol, Santiago 2815, de la localidad de Rosario. Entonces, 103,1, así pueden encontrar. Punto uno, dice Lisandro, a mí me gustaba, no sé por qué, arrastro eso de hace rato, el coma me gusta, pero es punto uno, de verdad. Y radiochequevara.wordpress.com, como siempre, ahí sintonizamos Radio Popular Che Guevara. Bueno, muy bien. Buenísimo esto, ¿eh? Así que, o sea, los vecinos y algunos barrios, los vecinos, el barrio completo y algunos barrios aledaños, la casa de Lisandro alcanza, llega, están escuchando, pueden escuchar Radio Popular Che Guevara desde hoy, sin la necesidad de hacerlo vía internet. Buenísimo, las dos opciones entonces ya en curso, espectacular. Capítulo 209, martes 14 de agosto de 2018, ayer hubiese cumplido años Fidel Castro, hoy nos vamos a meter un poquito con el gran Fidel, con alguna cosita, algún audio, alguna cancioncita y algunos textos que trajimos seleccionados para recordar el nacimiento de Fidel Castro. Tenemos otras cuestiones que tienen que ver con las efemérides, pero primero quería decir que este pequeño textito con el que abrimos el programa es de Janusz Korczak, porque en el mes de agosto, allá por el 5 de agosto de 1942, este polaco extraordinario decidía morir junto a las pibitas, los pibitos y los docentes con los que estaba compartiendo la vida en aquellos terribles momentos en el año 42, decimos. Janusz Korczak, que nació en Varsovia, pero que, bueno, termina muriendo en Treblinka, decidiendo morir junto a los pibitos huérfanos, porque consideraba que no podía él, a pesar de que le ofrecieron salvarse, ¿no? Y sin embargo, él decidió continuar con el resto de los profesionales, los adultos que trabajaban con él en el asilo de estos niñitos sin padres ya. Bueno, decidió morir con ellos cuando fueron todos trasladados para ser asesinados. Y bueno, siempre para estas fechas traemos el caso de Janusz Korczak. En este caso, esto está reflejado en un libro extraordinario de Rubén Naranjo, del recordado Rubén Naranjo, de aquí de Rosario, Maestro de la Humanidad. Janusz Korczak, Maestro de la Humanidad. Este es un libro de Rubén Naranjo, donde, bueno, hay un recorrido sobre la historia, sobre la vida de Janusz Korczak, este médico, pero también fue escritor y educador, y de hecho, bueno, el libro recoge un montón de textos de Korczak y testimonios de quienes lo conocieron, de quienes trabajaron con él, para que sepamos realmente de quién estamos hablando. Creo que el título del libro está fantástico, ¿no? Maestro de la Humanidad. Semejante tipo en estas épocas de tanta miseria humana, viene bien siempre traer estos hombres y estas mujeres a la mesa para que siempre hay alguno que por ahí no escuchó hablar de él y, bueno, por ahí lo agenda y se interioriza y lo va a buscar, y les puedo asegurar que es movilizante compartir este libro, leer este libro de Rubén Naranjo y después poder meterse e investigar un poco más sobre la vida y la historia de Janusz Korczak y de aquel momento, ¿no? 1942 en Treblinka, La contratapa del libro de Rubén Naranjo, además de hablar de, bueno, del nacimiento de Korczak allá en Varsovia en 1878, dice que se interesó desde muy joven por la niñez desamparada de Janusz Korczak. Fue director del asilo de huérfanos judíos de su ciudad natal y también del hogar Nuestra Casa, que recibía a huérfanos católicos. Después de haberse ordenado el traslado del asilo judío a la zona del gueto, mantuvo la responsabilidad de su funcionamiento. Finalmente, los nazis dispusieron el envío de todos los niños al campo de exterminio de Treblinka y Korczak permaneció junto a ellos pese a no estar obligado a viajar. «Soy el preceptor y debo acompañarlos», decía. Dijo. El libro de Rubén Naranjo intenta una aproximación a la vida y a la obra, trata la organización interna de los asilos exaltando las normas de convivencia que posibilitaban la vida cotidiana, y también hay testimonios de ex internados y de ex docentes en este compilado que hace Rubén Naranjo, ¿no? Bueno, como decíamos, el 5 de agosto de 1942 fue asesinado en Treblinka junto a los docentes y a los 200 niños del asilo de huérfanos judíos de Varsovia. Así que vamos a meternos también un poquito más, vamos a compartir otros breves textos de reflexión de Janusz Korczak alrededor de la niñez y, bueno, y del momento en particular que se estaba viviendo en aquel momento. Queremos, por supuesto, seguir hablando de lo que pasó la semana pasada en la votación del impresentable, o buena parte de impresentables, Senado de la Nación que tenemos. Vamos a compartir algunas notas alrededor de esto, algunas reflexiones. También queremos volver a hablar de Santiago Maldonado, como debemos hacer siempre, pero en este caso porque, bueno, al cumplirse un año y el famoso estreno del documental, el documental se estrenó en la localidad del Bolsón, en el Instituto de Formación Docente de la localidad del Bolsón. Bueno, vamos trajimos dos textos, dos crónicas. En realidad, uno es un documento que pudieron leer antes de la proyección del documental, en repudio a la utilización del nombre y de la persona de Santiago Maldonado por algunos espacios políticos, según dicen ellos. Y después del documental y durante el documental, algunos conocidos de Santiago Maldonado, anarquistas, estuvieron manifestándose, no ingresaron al instituto, estuvieron manifestándose afuera, también repudiando el documental, los realizadores del documental. Hicieron algunas pintadas en el instituto, bueno, se llamaron a la policía y estas cuestiones. Entonces ahí tenemos una breve crónica para compartir de lo que estuvo pasando en ese momento. Queremos hablar, por supuesto, ahora sí, lo decíamos la semana pasada, y bueno, hoy con la concreción del juicio a Monsanto, vamos a meternos con este tema desde ya. Y esto que en realidad venimos hablando tanto, ¿no? En Gualeguaychú, por ejemplo, en estos días se censuró a dos ingenieros agrónomos que iban a dar una charla sobre agroecología. Todo tiene que ver con todo, ¿no? Esta es la pata de Monsanto, la pata de las corporaciones, acompañada, como decimos siempre, por los distintos gobiernos de turno, que de manera cómplice proceden para que esto esté pasando. Así que nos vamos a meter con esto, con el juicio a Monsanto, con lo que ocurrió en Gualeguaychú, con lo que se viene aquí en la provincia de Santa Fe en relación a esto. Los otros días hablábamos de algunas asambleas que estamos organizando para informar a aquellos que no estén al tanto y para que entre todos, digo todos, las distintas organizaciones que esperamos vayan a estas asambleas grandes, generales, para que entre todas las organizaciones sociales podamos pensar acciones, actividades colectivas, públicas, para seguir insistiendo y presionando a los legisladores de la provincia de Santa Fe para que no sigan cajoneando los proyectos importantes que están en la legislatura, en este caso la Cámara de Diputados, que van en defensa de la salud, del ambiente y de las personas. Bueno, varias cositas más. queremos recordar en este Mendigo de Buen Fútbol capítulo 209, que el 14 de agosto también, pero de 1974, Lisandro, usted que es hombre de letras, moría Raúl González Tuñón. Vamos a recordarlo también aquí con algún audio y algunos textos. También el 14 de agosto, pero de 1956, Bertolt Brecht piantaba para algún lugar. Y el 14 de agosto del 2008, un tal Adolfo Ábalos, uno de los tantos Ábalos, también se le ocurría piantar. Adolfo Ábalos, no estoy seguro si fue el primero, pero fue uno de los primeros seguramente, que introdujo el piano en el folclore. Qué lástima que se fue Sole Alberini, que conoce perfectamente. Le mandamos un abrazo a Sole, que se fue muy, pero muy rápido, que terminó de hacer su programa La Música es una sola. Y Sole conoce de música, así que seguramente nos hubiese desaznado. Pero Adolfo seguramente fue uno de los primeros que introdujo el piano en el folclore. Así que nos metemos en este Mendigo de Buen Fútbol, capítulo 209, del martes 14 de agosto de 2018, de la mano de Adolfo Ábalos. Pasaba entonces Adolfo Ábalos. Nos estamos acomodando todavía un poquito. Tenemos que decir que ya dijimos que estamos en el 431-7872, es el teléfono fijo de la radio. 3413-575363. 3413-575363, mi teléfono personal. Mensaje de texto, WhatsApp, llamados, pueden hacer sin ningún problema. Mauricio Cornaglia, mi Facebook personal, que está abierto. Mendigo de Buen Fútbol, la página de Facebook del programa. Y el Facebook de la radio, Radio Che Guevara, así lo encuentran. Así que bueno, en esas vías de comunicación pueden dejar algún mensaje, alguna sugerencia, alguna crítica, que sea leve, por favor. Y si no, bueno, los que anden por aquí se pueden dar una vuelta a Santiago 2815, la casita de la memoria, desde hoy, ¿cómo sería? Bueno, las dos cosas, ¿no? Estamos saliendo al aire en la 103.1. 0.1. Así lo conformamos a Lisandro y sigo diciéndolo como me gusta. 103.1. Muy bien. Saludamos también a los amigos de Monreal. Ayer anduve por ahí. Me comí un lagar. Así pedilo, Lisandro, cuando andes por ahí. Un lagar frío. Tiene atún. Toma. ¿Eh? ¿Cristín Legar? No, esa no, no, no, no. Esa la pide todos los días Macri. No. Este es un lagar muy, pero muy rico, realmente. Ahí con los muchachos, con Oscar y con Fernando, lo compartimos. Un abrazo muy grande entonces a Monreal, los mejores sándwiches de Rosario, ahí en la esquina tradicional de San Lorenzo y Entre Ríos. Y saludamos a quienes reproducen este programa que estamos haciendo hoy los días martes. Lo reproducen el día jueves a partir de las 21, los amigos de Radio Fogón. La comunitaria de El Hoyo, provincia de Chubut. Radiofogón.blogspot.com, así se la encuentra. Ese mismo día que los amigos de Radio Fogón reproducen este capítulo de Mendigo de Buen Fútbol a las 21 horas, el mismo día, a la misma hora, desde aquí, desde Radio Popular Che Guevara, reproducimos también este capítulo. Así que dos opciones para los días jueves, siempre a las 21 horas, para escuchar nuevamente este programa, para recomendarlo, para escuchar algo que se haya perdido. Muy bien. Como arrancamos con Janusz Korczak, vamos a continuar con Janusz Korczak. Porque a mí me apasiona la historia de este tipo tan enorme, ¿no? Que decidió morir con sus pibes. Con 200 pibitos y pibitas. Y los demás docentes, ¿no? Que trabajaban con ellos, sí, en el asilo de huérfanos judíos. Y bueno, Janusz pudo haberse salvado, porque así se lo ofrecieron. Y sin embargo decidió morir con los pibes con los que había estado todo ese tiempo, dándoles contención. Bueno, en todo ese recorrido, todo ese tiempo, Janusz escribió y mucho. Abrimos el programa con un breve texto de él. Y vamos a compartir, agarramos, este libro es muy pero muy interesante, de Rubén Naranjo, donde además hay algunas fotos de la época, donde hay un recorrido sobre su vida, sobre su historia, y Rubén Naranjo compila algunos textos de Janusz Korczak. Decía, por ejemplo, sería preferible no saber por qué se enojan los mayores cuando nos regañan. Claro, hay textos donde él habla como si fuese un niño, ¿no? Sería preferible no saber por qué se enojan los mayores cuando nos regañan. Uno presiente que es por algo que les pasó. ¿Por qué no respetan los mayores nuestras lágrimas infantiles? ¿Por qué les parece que lloramos muy a menudo y por cualquier motivo? No. Los pequeñuelos gritan porque es su única defensa. Gritan y así encuentran a alguien que les presta atención y acude en su auxilio. O gritan de desesperación. Pero nosotros lloramos pocas veces y no por lo más importante. Cuando se siente un dolor fuerte, asoma una sola lágrima y basta. Y a los mayores les sucede lo mismo. Cuando sienten una verdadera desgracia, se les secan y enfrían de repente las lágrimas. Es autor Janusz Korczak de un libro que se llama Si yo volviera a ser niño. Extraordinario material. Adquiéralo, Lisandro Murray, si no lo tiene. Se lo vamos a regalar. Si se consigue, la verdad que no sé si se puede conseguir. Podríamos averiguarlo. Estoy convencido de la necesidad de una prensa para niños y adolescentes, pero de una prensa cuyos colaboradores sean también jóvenes. De una prensa que se haga eco de los problemas que les parecen importantes y que les interesan realmente. De una prensa que complemente útilmente las publicaciones semanales con cuentos y leyendas en verso. A los jóvenes les corresponde decir qué les interesa y qué es importante para ellos. Y podemos recorrer el libro, ida y vuelta, y meternos en cualquier lugar y encontrar reflexiones como estas. ¿Por qué nosotros los niños nos diferenciamos de ustedes los grandes? Poco nos importa el precio de venta de un artículo. Nosotros conocemos los objetos necesarios y los innecesarios, y siempre estamos dispuestos a cambiar una cosa rara, pero que es indiferente, por algo que queremos tener. Si ustedes quisieran adentrarse en nuestras transacciones comerciales, verían que entre nosotros el engaño tiene un aspecto muy distinto. Un genio realmente. Si para las pequeñas faltas, para las transgresiones menores, es suficiente una comprensión paciente y amistosa, los jóvenes delincuentes necesitan amor. La rebeldía de esas criaturas es justa. Es preciso rechazar la virtud demasiado fácil y hacer una alianza con el delito solitario del maldito. ¿Cuándo, si no ahora, va a recibir la flor de una sonrisa? En nuestras correccionales todavía persiste el tiempo de la Inquisición, de la tortura medieval, del ensañamiento en la venganza. ¿No ven ustedes que los mejores niños compadecen sinceramente a los que son considerados como los peores? ¿Dónde está su falta? No hace todavía mucho tiempo que el médico humilde y dócil daba a sus pacientes jarabes repugnantes y amargas mixturas. Los ataba en caso de fiebre, multiplicaba los sangrados y condenaba a morir de hambre a los que iban a parar a esas sombrías antesalas del cementerio que eran los hospitales. Diligente ante los ricos, indiferente hacia los pobres. Bueno, te lo comes al libro, Lisandro Murray, te puedo asegurar, porque en el medio, por supuesto, está la mano, la pluma y la cabeza de Rubén Naranjo, compilando todo esto, y es un libro muy interesante. Dar a los niños la posibilidad de un desarrollo de todas las facultades espirituales, liberar la totalidad de las fuerzas latentes contenidas en ellos, elevarlos en el amor, la belleza, la libertad. Ensayar, luego, un hombre puro. La sociedad te ha confiado un pequeño travieso para que tú lo pulas, le inculques buenos modales, lo hagas más maleable y espera. Esperan el Estado, la Iglesia y el futuro patrón. El Estado le exigirá patriotismo, la Iglesia, fe, y el futuro patrón, capacidad. Los tres esperan mediocridad y humillación. Muy fuerte será abatido, muy dulce, maltratado, astuto, podrá ser comprado. Pobre, su camino será ignorado. ¿Por quién? Por algunos y por todos. La vida. Suave danza en el corazón, pero a veces oscura, rumba turbulenta, la ciega hondura, y se hace brillo en este cuchillo de pescador.

barquito la estrella, al barquito, a la botella, al botellón, a la bola. Música de barracón, canción baraja y paloma, flor de trapo sin aroma, y todo menos la canción. La veleta, al gallo, al reloj de cuco, al fonógrafo, al trabuco, al vaso y a la carpeta, su prestidigitación, canción, paloma y baraja, el tiempo humilla y ultraja. La canción. Mucha muerte a poca vida, que lo entierren de una vez. La reina del ajedrez y un poeta lo despida. Truco mágico, ilusión, canción, baraja y paloma, que todo en broma se toma, y todo menos la canción. Agujero en la media, por Juan Sasturain. Durante los primeros meses de 1973, Horacio Salas charló largamente con Tuñón, grabó su historia de vida, de laburo, de viajes, de política, de poesía y de poetas. El resultado fue un libro hermoso, Conversaciones con Raúl González Tuñón, que salió en el 75 y que el poeta, por unos meses nomás, no llegó a haber publicado. Pero nosotros sí. También teníamos desde fines de los 60 el disco en que decía sus poemas, Laburo de Héctor Janover. Alguien que antes y después, como no hace tanto Pedro Orgambide, se ocupó de hacer leer y oír a Tuñón. Y todos, pero todos quedamos, autores, interlocutores y lectores oyentes, claramente tocados. Es que Tuñón no era ni es de esos aparatosos que te sacan, ni de los provocadores que te voltean, ni de los solemnes que te aleccionan. Tuñón es de los que te conmueven, te hacen moverte con él y a partir de él. Y es un gran poeta, de semejante intensidad que pudo sobrevivir tanto al ninguneo de los dueños ideológicos de la pelota cultural que lo tachaban con negro, como a los dogmas de la disciplina partidaria que lo subrayaba mal y con rojo. Como el pasto que vuelve y vuelve entre y pese a las junturas de los adoquines. La imagen me lo asocia a Pugliese, con quien comparte un destino y entonación comunes. La poesía de Tuñón tiene algo de invencible y de verdadero. Lo que vive de tantos poemas es, en principio, los climas, las atmósferas, los personajes y lugares clavados por versos llanos y definitivos. Entonces comprendimos que la lluvia era hermosa. La letanía de los seis hermanos rápidos, dedos en el gatillo, o el detalle de los ladrones que cuando la madre se les muere, le ponen luto a la guitarra. y después las imágenes, mínimas escenas iluminadas y en foco, pero sin congelar, vivas para siempre. El dolor mata, amigo. La vida es dura. Y ya que usted no tiene ni hogar ni esposa, eche 20 centavos en la ranura si quiere ver la vida color de rosa. Tú crees todavía en la revolución y por el agujero que coses en tu media, sale el sol y se llena todo el cuarto de sol. Subiré al cielo, le pondré un gatillo a la luna y desde arriba fusilaré al mundo, suavemente, para que esto cambie de una vez. Tu unión, que no pudo ver la revolución, pero creyó en ella, dejó muchos poemas hermosos y un libro extraordinario, La calle del agujero en la media. Nunca fue derrotado. Los ladrones usan gorra gris, bufanda oscura y camiseta raya. Y si no, no. Algunos llevan una linterna sorda en el bolsillo. Por otra parte, se enamoran de robustas muchachas, coleccionan tarjetas postales y a veces lucen un tatuaje en el brazo izquierdo. Una flor, un barco y un nombre, Rosita. Todos los ladrones están enamorados de Rosita. Y yo también. Los ladrones saben silbar, bajarse de los coches en movimiento y bailar el vals. Aman sobre todo a su madre anciana y cuando ésta se les muere cantan un tango, lloran desconsoladamente y de las cosas dejadas por la muerte a repartirse entre los hermanos eligen una virgen de plata que nunca vengan a ver por las mañanas con la gorra hasta las orejas han desvalijado a las viejas de las hijas, de las hermanas. Y lapidarán sus dineros con mujer y malandrín en tuyos y merenderos, en milonga y clandestino. Hoy en un campo de fracaso y en lo del pena, ole, conoce. Sueñan con rocambole las muchachas en el botánico del parque Gol, en los versos lares humedecerá sus mejillas cantando sombrías coplillas a la manera de Olivari. La noche con la babú irán de pura recalada a besar la creche engrasada que cantó Carlos de la Púa. Y son humanos, inhumanos, fatalistas, sentimentales, inocentes como animales y canallas como cristianos. Ninguna angustia los desgarra, cada cual vive como quiere. Cuando la madre se les muere, le ponen luto a la guitarra. Muy bien, 20:49, estamos llegando a la frontera de las 21. Recién escuchamos al Tata Cedrón, que musicalizó muchos poemas de González Tuñón. En este caso, compartimos del Tata Cedrón, por el Tata Cedrón, Los Ladrones, y compartimos también Canción del Prestidigitador. Y escuchamos el poema que podemos escuchar. El poeta murió al amanecer. De esa forma, redondeamos un poquito, pequeñamente, la obra de Raúl González Tuñón y compartimos el texto, la reflexión de José Sasturain sobre la obra, justamente, de González Tuñón. Bueno, muy bien. No logramos que se nos vaya esto, a pesar de los mates, no logramos que se nos vaya esta molestia pequeña, chiquitita. Bien, vamos a meternos entonces con la votación de la semana pasada en el Senado de la Nación. Da mucha vergüenza realmente. No nos sorprende de nada, pero claro, es mucho más impactante cuando todo compiladito, todo juntito, uno tras otro, estos tipos y estas tipas, algunos de estos tipos y algunas de estas tipas se expresan como lo han hecho, ¿no? Con qué desparpajo, con qué hipocresía en muchos casos, oportunismo por otros. Hubo de todo, ¿no? Un collage en ese Senado realmente. Porque podemos ir desde las que de manera hipócrita hoy acompañan, pero que durante mucho tiempo se negaron a hacerlo, hasta los dinosaurios estos que realmente hubiese estado buenísimo, ¿no? Que cada vez es fácil decirlo así, pero que toda esa marea verde ingresar a las patadas en el Senado y los agarrar a cachetazos nada más, nada del otro mundo. 5 o 6 cachetazos a cada uno hubiese sido hermoso. Como aquel cachetazo que en algún momento le pegó la Camaño a Kunkel, creo que fue, en la Cámara de Diputados. Bueno, entre colegas, ¿no? Pero digo, como aquella bofetada, mínimamente. Algo tenemos que hacer, ¿eh? Algo tenemos que hacer para sacarnos de encima toda esta lacra. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo se hacemos, no? Porque venimos votando a nuestros propios verdugos, a nuestros propios enemigos, de una o de muchas formas. Y por otro lado, también, muchos millones eligen a quienes después los van a dejar sin laburo, los van a reprimir y una serie de cuestiones. Y muchos otros millones acompañaron o siguen acompañando a un cúmulo de delincuentes . Entonces, ¿qué nos queda? ¿Cómo hacemos? ¿Cuál es la fórmula para poder terminar con esto, ¿no? De seguir bancando una clase política cipaya, corrupta, entreguista, más, menos, con diferencias entre ellos, sí, por supuesto, pero que es lo que menos importa. Debería ser lo que menos importa y sin embargo sigue siendo fuerte esa cuestión, ¿no? Reducimos todo a la mera comparación entre unos y otros y entonces ahí vamos. Es muy probable que le volvamos a dar crédito a los que se fueron, que dejaron un desastre en muchísimas áreas y estructuralmente dejaron un desastre. Y es muy probable que se le siga dando crédito porque, claro, lo que tenemos ahora es tremendo. Entonces justifica nuevamente el arribo de aquellos. Pero bueno, somos responsables todos. De aquello, de esto, de lo que vendrá, absolutamente de todo, hay que hacerse cargo. Y bueno, y hay que entender que debemos salir de la comodidad, por decirlo de alguna forma, ¿no? De nuestros hogares o de la rutina, de la vida más o menos acomodadita. Evidentemente no alcanza con eso, lo decimos siempre. Hemos aprendido esto, que no alcanza con ser bueno. con ser buen padre, con ser buen hijo, con ser buen hermano, buen vecino, buen compañero, buen amigo, buen trabajador. No alcanza, evidentemente no alcanza, hace falta algo más. Y bueno, hay que hacerse cargo, buscar la vuelta, porque nos siguen llevando puestos. Hace muy pocas horas murió Liz, ¿no? 34 años. Por practicarse un aborto de manera clandestina. Y van a seguir muriendo las mujeres en la Argentina, como estuvieron muriendo de a decenas y decenas. Algo tenemos que hacer. Algo tenemos que hacer. Especuladores en ese Senado de mierda, pensando solamente en su futuro cercano, lejano, en su carrera política, nada más. Algunos, y algunas, solamente en eso. Les importa un carajo. La otra impresentable que dice claramente, sin vergüenza, que no haber leído el proyecto, pero aún así votaba en contra, ¿no? Una cosa. Y termina siendo, aunque les pese a muchos, uno de los más viejitos del Senado, el mismo Pino Solanas. El discurso más contundente y más honesto, más coherente, profundo, de la mayoría de los que están y las que están sentados en ese Senado, ¿no? Elegido por todos nosotros. Algo tenemos que hacer. Pero, insisto, es difícil, ¿no? Si de un lado seguimos apoyando a unos delincuentes, del otro lado seguimos apoyando o bancamos a otros delincuentes porque nos cansamos de los anteriores delincuentes, va a ser muy difícil. Y después estamos un montón de otros, ¿no? Que somos, evidentemente, venimos siendo incapaces de generar, de construir esa alternativa que entendemos, necesitamos, queremos. Pero bueno, hay que insistir. Hay que salir detrás de. Salir del teclado de la computadora y militar de otra forma, si queremos cambiarlo, ¿no? No solamente con comentarios y posteos en la Facebook y en las redes sociales. Nosotros seleccionamos algunas cosas que tienen que ver con esto, con la votación de los otros días en el Senado, con lo que significa este movimiento extraordinario de mujeres desde hace ya muchos años, pero que se manifestó contundentemente en estos meses. Y con algunos testimonios, voy a tratar de hacer un resumen sobre una entrevista que le hacen a un director de un hospital, el jefe de la guardia, en realidad, de un hospital, donde el tipo dice claramente, todos opinan sobre el aborto, dice, pero las mujeres se me mueren a mí. Como murió Liz, hace apenas horas. Y dice este ginecólogo y obstetra, Daniel Lipchak, si tengo enfrente de mí a una mujer embarazada que corre riesgo y tengo que decidir entre la vida de la madre y la del feto, elijo la de la madre. No hay mucho que discutir. Estoy a favor de que se apruebe la ley. En el año 88 empecé a hacer mi especialidad en ginecología y obstetricia. Recibí la visita de muchas mujeres, muchísimas. Algunas murieron y otras quedaron con secuelas graves. A veces se cuentan las muertes, pero no las secuelas, y el universo es mucho mayor. En el 2006, dice este médico, murieron casi 100, y la cifra, con el correr de los años, aumentó. El aborto es una causa de la mortalidad materna, algo que puede prevenirse. También dice que el aborto como medida aislada no sirve, tiene que venir acompañada de educación sexual y anticoncepción. El último recurso debe ser el aborto. La gente debería saber que la gran mayoría de mujeres que abortan tienen entre 20 y 24 años, puede extenderse hasta los 28, y muchas de ellas mueren. Ellas tienen otros hijos y por muchas situaciones que viven, no pueden gestar a ese nuevo hijo. Cuando deciden interrumpir el embarazo de manera clandestina y luego mueren, dejan otro u otros chicos huérfanos. En el 2003 dice que fue protagonista de una situación que lo marcó para siempre. Una mujer con su bebé de un año en brazos, acompañada por su suegra, llegó a la guardia. Luego de haberse realizado, por supuesto, un aborto clandestino. A las pocas horas se murió. Siempre que cuento el caso, dice este médico, no puedo dejar de conmoverme. Cada vez que lo relato vuelvo a ver a esa chica entrar a la guardia. Es muy duro. Uno siente una impotencia tremenda porque falló el sistema. Pueden echarle la culpa a la educación, a la mujer o a quien sea, pero fallamos nosotros. Le fallamos por todos lados a las mujeres. Es fácil hablar cuando uno tiene acceso a todas las cosas, pero tenemos que ponernos en posición de aquellos que hacen lo que pueden. Contamos con una ley, dice este médico, de educación sexual que en muchos lugares no sabemos si se pone en práctica. Avanza la nota y en un momento dice, nos falta más educación y fomentar la anticoncepción. Hace mucho, cuando coordinaba el programa de atención post-aborto del Ministerio de Salud, llegué a una provincia del país en donde por orden del gobernador y bajo sus creencias, no les colocaban el DIU a las mujeres. Pero si a esa mujer quedaba embarazada y se moría teniendo un aborto, no pasaba nada. Hay mucha hipocresía, dice Daniel. Bueno, la nota es mucho más extensa. Lipchak, como es el apellido de Daniel, y se realizó un especial hincapié en el fundamentalismo nefasto. Este médico sostuvo estar a favor de la despenalización del aborto, fundamentándolo desde una postura sanitaria. Y termina diciendo, podemos hablar todos, pero se mueren ellas, y yo tengo que tratar de salvarlas. Quienes lo denuncian dicen que hay un negocio, pero si yo quiero que sea gratuito, ¿de qué me hablan?, dice Daniel. Si nosotros estamos a favor de la legalización y atención gratuita, es porque no nos interesa lucrar con esto. Bueno, esta es una entrevista que le hacen a este jefe de guardia de un hospital, en donde claramente dice, hablan todos, pero las mujeres, las pibas, se me mueren acá. Y cortito, quiero leer lo que publicó este gran artista, Gabo Ferro, escritor, músico. Me parece interesante. Dice Gabo Ferro, uno de los instrumentos nucleares para la fundación de la República Romana fue la creación de su Senado. Este órgano político tuvo su origen con la muerte de una mujer, el suicidio de una mujer, Lucrecia. Hija de una familia patricia, es violada por el hijo del rey de Roma. Avergonzada, se clava un puñal frente a los varones de su familia para salvar su honor y el de los suyos. Grosso modo, estos varones castigan al violador, expulsan al rey y fundan, jurando sobre el puñal de Lucrecia, la República y el Senado. Hace horas nomás, este Senado argentino negó a las mujeres el derecho a decidir sobre su propio cuerpo en un contexto legal, seguro. Y así volvió a poner el puñal a Lucrecia en su mano. Pero si aquella institución fue parida por una Lucrecia avergonzada, anoche el Senado se topó con una Lucrecia de pie, orgullosa. Reapareció así, Lucrecia, diluida, Lucrecia derramada en cientos de miles de mujeres para demostrar a este Senado dos cosas, su origen y su elección presente. Aquella decidió sobre su cuerpo como pudo. Estas Lucrecias, 2500 años después y en esta parte del mundo, deciden como quieren. Lucrecias que arrojan su puñal para fundarse Lucrecias no suicidas, sino Lucrecias vivas. Y nosotros, varones, las acompañamos emocionados, orgullosos, mirándolas tan cerca como nos permita la emoción y el amor de verlas enormes, poderosas. Hermanas mías, el atestiguar esto y el convite a su lucha son algunas de las alegrías y los honores más intensos que hoy me tocan. Las sigo acompañando y admirando. Será ley. Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo lo dicen al sindicato, este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. Miren el hervidero de vigilantes para rociarle flores al estudiante. Miren cómo relumbran carabineros para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se viste cabo y sargento para teñir de rojo los pavimentos. Miren cómo profanan las sacristías con pieles y sombreros de hipocresía. Miren cómo blanquearon mes de María y al pobre negrearon la luz del día. Miren cómo le muestran una escopeta para quitarle al pobre su marraqueta. Miren cómo se empolvan los funcionarios para contar las hojas del calendario. Miren cómo gestionan los secretarios las páginas amables de cada diario. Miren cómo sonríen angelicales. Miren cómo se olvidan que son mortales. Radio Popular Che Guevara. Vicariato senatorial por Alfredo Grande. La sangre derramada no siempre ha sido negociada, pero hubo, hay y habrá demasiada sangre derramada. Legalizar en un país de derechas como la Argentina es también legitimar. La mentalidad reaccionaria y simplista tiene encriptada que dura lex, sed lex, o sea, la ley es dura, pero es la ley. Lo escribo como le place a la cultura represora. La ley es dura, pero es la ley. Culto a la mayúscula y al singular. Pues bien, la testaruda y criminal actitud de no legalizar es para impedir que sea considerada legítimo, o sea, que decidir la interrupción voluntaria de un embarazo tenga la misma legitimidad que decidir la continuidad voluntaria del embarazo. Un hombre y una mujer, o dos mujeres, o dos hombres, dos contrayentes, resuelven casarse. ¿Alguien pide, sugiere, propone un apto psicológico? ¿Alguien piensa que quizá esa decisión de casarse sea una decisión no solamente equivocada, sino incluso patológica? Salen del civil y le tiran arroz. Nunca antipsicóticos. Ahora mal, si deciden descasarse, desmatrimonializarse, entonces alguien le sugiere terapia de pareja. La decisión de casarse está legitimada, y mal que le pesó a la Iglesia de Roma, legalizada también por el Estado. La decisión de divorciarse, separarse, no tiene legitimación. Alguien se equivocó, alguien metió la pata, alguno traicionó, mintió, engañó, huyó y lo pescaron. ¿Qué importa más, lo legal o lo legítimo? Mala pregunta. Importan las dos cosas, pero mucho más importa cuál es el fundante de la legitimidad. Si es la ley, estamos fritos, o al menos sancochados, porque la ley poco tiene que ver con la justicia, y es absolutamente opuesto a lo justo. La ley es el artificio represor para que lo más injusto sea legal y por lo tanto legítimo. Algunos llaman a esto propiedad privada de los medios de producción. La tierra, sin ir más cerca. La legalidad del genocidio otorga legitimidad a una clase parásita y asesina. Genocidios de ayer y de hoy. Genocidios legitimados por la legalidad de eso que llaman gobernabilidad. Genocidios legitimados y legalizados por feudalismos saturados de todas las formas de vandalismos que algunos denominan federalismo. En su potente escrito Vidas que habría que salvar, Silvana Melo lo describe con la precisión de un pensamiento láser. Pero sabemos que no serán salvadas. Habrá más sangre que llegará al río, a las tierras y a los mares para saciar la sed de los vampiros que estafan, asesinan, saquean. Los debates sobre la legalización del aborto puso en superficie que el sostenimiento del culto católico, apostólico, romano ha sido un pacto no con el buen Dios, sino con el demoniado exterminador. ¿Alguien se acuerda del martirio de Romina Tejerina? Quizá a página 12 conserve mi texto La Maculada Concepción de Romina. Una mujer violada que mató a su bebé recién nacido. Y el Estado represor solamente se ocupó de castigarla sin que nada importara por qué hizo lo que hizo. Nunca el fundante del Estado fue laico. Las luchas por el laicismo las recuerdo desde la década del 50, cuando el presidente Frondizi puso en debate enseñanza laica o enseñanza libre, o sea, confesional, o sea, clerical, o sea, dogmatismo. Curiosamente usaban el color verde. Pero como mi madre le explicó a un compañerito de la primaria, no es libre, es religiosa. Nuestro alucinatorio social y político nos habla de sostener un culto cuando en realidad se trató de imponer un estado confesional. Y para aumentar un poco más la confusión general, fue Roca, el de la campaña al desierto que implantó la ley 1420. Durante la primera presidencia de Julio Roca, 1880-1886, se implantó la enseñanza laica en las escuelas costeadas por el Tesoro Público, de acuerdo con la ley 1420 de educación común, laica y obligatoria. Esta medida, adoptada en 1884, generó la resistencia de los ministros de la iglesia local y terminó impactando negativamente en las relaciones con la Santa Sede. Como apenas aspiro a ser profeta en mi maceta, vengo escribiendo y diciendo hace meses que el mayor obstáculo para la democracia es el texto de nuestra Constitución, y mucho más cuando los operadores de todas las derechas implantan la idea delirante que lo constitucional y lo democrático son una cosa y la misma cosa. Hemos presenciado una maratónica sesión donde se invocaba la letra de la Constitución para, simultáneamente, pervertir su espíritu. Haciendo gala del derecho a las propias convicciones, cuando apenas son una miserable colección de certezas. Por ejemplo, la defensa abstracta de la vida mientras se planifica el ataque sistemático de las vidas de niños, trabajadores, jubilados, adolescentes. El cinismo de sostener que todos estamos en contra del aborto. Los que impidieron la legalización están a favor del aborto porque son los mismos que impiden la educación sexual, las formas de prevención del embarazo y de las enfermedades de transmisión sexual. Son los gerenciadores de las fábricas de aborto que, al mantenerlos clandestinos y en condiciones degradantes, sirven a la certeza inquisidora de castigar el placer. También de eso se trata. Esclavizar la sexualidad como forma de sometimiento subjetivo sigue siendo la certeza de la iglesia sacerdotal, tal como lo describe Rubén Dri. Una sexualidad esclavizada que solo tendría libertad condicional en los patios del sacramento matrimonial. No hace mucho un católico que se divorciaba era excomulgado, o sea, castigado. Ahora los vicarios sanatoriales apostólicos han cumplido su misión. Francisco debería recibirlos y fotografiarse con todos y todas. La jurisdicción de un vicario apostólico es un ejercicio vicario de la jurisdicción del Papa, es decir, que el territorio está directamente bajo el Papa como obispo universal, y éste ejerce su autoridad a través de un vicario o delegado. El territorio fue el Congreso de la Nación. Sostenemos el culto católico y sostenemos a sus vicarios, castrenses y no castrenses. Convertido, vallas mediante, en un palacio medieval. Los vicarios adentro, Nora Cortiñas afuera. También hubo vicarios por omisión. Cuando las mayorías parlamentarias pudieron aprobar la legalización del aborto, no se presentó ningún proyecto. Esa fue la oportunidad histórica. Algunos discursos escuchados, apenas mero oportunismo. Las y los combatientes por las libertades y las legalidades de las vidas deseantes y deseadas, más afuera todavía. Algunos proponen un plebiscito no vinculante, o sea, apenas una encuesta de opinión. Ahora es tarde. La lucha será divorciar al Estado de la Iglesia y expulsar a los vicarios del Congreso. La ética del combatiente se sostiene no en certezas universales, pero sí en convicciones libertarias. Las vidas son deseo y nunca aceptaremos expulsar al deseo del bello escenario de la vida. Las y los combatientes alguna vez cantarán la otra aurora. Mirando el cielo, las águilas guerreras audaz pelean en su lucha triunfal. Verdes las alas del color del riego, verdes las alas del color vital. Son las banderas de la tierra nuestra, del dolor nacidas que nos dio el amor. Así en la calle, aurora es luchar, disparan flechas que al áureo debilitan y forma escuela. Todos los verdes cuellos, el ala es lucha, la lucha es la bandera de la tierra nuestra, del dolor nacida que nos dio el amor. En sus ojos la mirada de un secreto sin amor. Y el final es un camino con las heridas de todos que se lavarán con su bendición. Escondida en el medio del alma, a veces de pronto deja para el que ve sus huellas su perfume a comunión. Vamos a bailar que yo ya te perdoné, aunque nos quemen en la hoguera como fue una vez. Santa Tejerina es amiga de los que creen en el ángel salvador. Él es el que está siempre en un lugar presente para que no pase lo peor. Vamos a bailar que yo ya te perdoné, aunque nos quemen en la hoguera como fue una vez. Santa preferida. Revolución es sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado, es igualdad y libertad plena, es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos, es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo. Es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo. Bueno, por si no les quedó claro, ahí Fidel nos decía, nos dice, ¿qué es la revolución? 13 de agosto de 1926 parían a este enorme personaje de la historia de la humanidad. Nosotros desempolvamos algunos de los libros que tenemos. Este es un libro que está hecho percha, como verá Lisandro Murray. Son más lindos los libros así amarillos y, ¿no? ¿Le siente el olorcito? Claro. Este librito lo adquirimos en una, en el único viaje que pude hacer a la isla. En el año, bueno, cuando Fidel anunció, renunciaba a la presidencia. En esos días anduvimos por allá. Y en una de las tantas librerías de usados rescatamos este librito que se llama Con Fidel. Y que recoge fragmentos de distintos discursos de Fidel Castro en distintos momentos de la historia. Un libro muy viejo es este, muy viejito. Y por ejemplo, en un discurso que pronunció en el acto de conmemoración del 32º aniversario del desembarco del Granma y de la fundación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y la proclamación de Ciudad de La Habana, 5 de diciembre de 1988, Fidel decía: nosotros debemos revisarnos bien, debemos luchar consecuentemente contra nuestras propias deficiencias, nuestras propias negligencias, nuestras propias indolencias. Y si ese ha sido un deber siempre, hoy lo es más que nunca, porque hoy nuestro país tiene grandes responsabilidades internacionales, grandes responsabilidades, y no porque sea una gran potencia, sino porque es un gran ejemplo de espíritu revolucionario, de internacionalismo, de heroísmo, de valentía en su capacidad de enfrentarse al imperio, en su audacia de construir el socialismo al lado del imperio. Nuestro país tiene una gran responsabilidad en América Latina. La palabra de Cuba se escucha más y más. El prestigio de Cuba crece más y más, y no solo en América Latina, sino en el mundo. Y en este momento difícil de socialismo, cuando en el terreno ideológico el imperio con todos sus medios trata de cuestionar y trata de confundir, nosotros tenemos la sagrada misión patriótica y la sagrada misión internacionalista de levantar hasta lo más alto las banderas del socialismo. Palabras de Fidel Castro en el año 88. Trabajar mejor y con más eficacia no solo conviene a nuestro país, conviene al mundo, decía Fidel. Conviene a nuestra causa, conviene a nuestra ideología y sobre todo conviene a los pueblos de América Latina y a los pueblos del tercer mundo. Conviene a todos los pueblos, a los pueblos de los países socialistas y conviene también a los trabajadores de los países capitalistas. Levantemos más alta que nunca la frente, levantemos más alta que nunca estas banderas, prestigiémoslas más que nunca, porque si el imperio se endulza pensando que el prestigio del socialismo disminuye o que el sistema socialista fracasará, más que nunca tenemos que mostrarle al imperio lo que puede el socialismo, más que nunca tenemos que mostrarlo en estos tiempos y en tiempos de dificultades. En otro momento del libro, y esto es en el marco de unas conclusiones pronunciadas en el tercer congreso de los comités de defensa de la revolución en la ciudad de La Habana el 28 de septiembre de 1986. Fidel decía: el Estado no recauda para enriquecer transnacionales. Qué bien esto para nosotros. El Estado socialista no recauda para llevarse el dinero del país. El Estado socialista recauda para satisfacer las necesidades del pueblo, para desarrollar al país, tanto en el terreno económico como en el terreno social. En los países capitalistas, ¿quién se lleva el dinero?, preguntaba Fidel. Primero las transnacionales, después los propios capitalistas. Y terminaba este discursito. Debe haber sido un gran, largo discurso, pero seguramente. Dejaríamos de tener una sociedad equitativa, una sociedad justa, una sociedad que protege a todos los ciudadanos por igual, independientemente del ingreso. Una sociedad que educa a todos los niños por igual, independientemente de la situación y hasta del ingreso de los padres. Una sociedad que atiende por igual la salud de todos, que incluso ayuda a la familia de los presos cuando se queda alguien desvalido, porque eso es el socialismo, que no tiene nada que ver con el capitalismo. La canción que ahora vamos a cantarles cuenta, ¿no?, de cómo era Cuba en el pasado, de cómo aquí todo estaba en las manos de cuatro señores y de cómo aquellos señores querían que se mantuviera aquel sistema. Pero dice la canción, y en eso llegó Fidel. Pensaban seguir ganando el 100% con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando. Y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión, quedó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, quedó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir tragando y tragando tierra sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir y seguir de modo cruel la costumbre del delito, hacer de Cuba un garito. Y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión, quedó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, quedó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir diciendo que los cuatreros, forajidos bandoleros, asolaban al país y

solo altar sin una luz por ti. Hoy no quiero decirte, comandante, ni barbudo ni gigante, todo lo que sé de ti. Hoy quiero gritarte, padre mío, no te sueltes de mi mano, aún no sé andar bien sin ti. Hombre, los agradecidos te acompañan. ¿Cómo anhelaremos tus hazañas? La muerte cree que se apoderó de ti. Hombre, aprendimos a saberte eterno, así como lo fue Jesucristo. No hay un solo altar sin una luz por ti. Más corceles llegando de otro confín. Una multitud desesperada de héroes de espaldas aladas que se han dado cita aquí. Y delante de la caravana, lentamente sin jinete, un caballo para ti. Hermoso, ahí se iba cabalgando con Fidel. Músicos cubanos en homenaje a Fidel Castro. Hacemos un repasito, aprovechamos para hacer un repaso sobre los temas musicales que hoy compartimos. Compartimos al inicio el piano de Adolfo Ábalos, porque recordamos que el 14 de agosto del 2008 murió Adolfo Ábalos. Compartimos también canción del prestidigitador, en este caso por el cuarteto del Tata Cedrón, texto de González Tuñón. Compartimos por Manuel Moreira y Nahuel Penici. ¿Qué compartimos de Fan Darmole? Oración del remanso, correcto, por Manuel Moreira y Nahuel Penici. Compartimos Santa Tejerina de y por León Gieco. También por el Tata Cedrón, Los Ladrones, otro texto de González Tuñón. Y compartimos Miren Cómo Sonríen, de Violeta Parra. Y en eso llegó Fidel, Carlos Puebla. Y hasta ahí. Y cabalgando con Fidel, recién, que lo acabamos de escuchar, muy pero muy bonito. Muy bien, 21:39, vamos a aprovechar, vamos a saludar al otro Lisandro. Lisandro Brusco nos manda un mensaje al teléfono 341-357-5363, mi teléfono personal. Dice Lisandro: Sol y yo escuchando el programa, saludos. Así que le mandamos un abrazo grande a Sol y a Lisandro, que están haciéndonos el aguante. Muchas gracias. Y aprovechamos para compartir acá nuestro operador de lujo, Lisandro Murray, me comparte una gacetilla, una invitación para este jueves 16 de agosto. Dice así la gacetilla: jueves 16 de agosto te esperamos a partir de las 18 horas en la explanada del Museo Castañino. Estamos hablando Pellegrini y Oroño. A las 20 horas van a tocar muchísimos artistas de la ciudad en una noche en donde se entrelaza la música y la solidaridad. Están solicitando para esa noche, en ese momento, leche, pañales, juguetes y alimentos no perecederos. Te esperamos, dice la gacetilla, y aclara que las donaciones van a ser entregadas a 6 merenderos del barrio Empalme Graneros. Entonces, jueves 16 de agosto a las 18 horas, en el Museo Castañino, Pellegrini y Oroño, a las 20 horas, un encuentro de artistas. Van a hacer música y a compartir ese momento. Y bueno, si te arrimás, no cuesta nada. O mejor dicho, lo que cueste no cuesta nada. Puedes llevar leche, pañales, juguetes y alimentos no perecederos que serán donados a 6 merenderos de Empalme Graneros. Así que jueves 16 de agosto a las 18, a partir de las 18 horas. Así que buenísimo. Muy bien. Lo vamos a repetir antes de irnos. Lo vamos a dejar ahí abierto para repetirlo. Bueno, otra de las cuestiones con las que abrimos el programa o que comentamos en el programa es que pasó el 1 de agosto, se cumplió un año de la desaparición forzada y muerte de Santiago Maldonado. Y bueno, en Buenos Aires se estrenó el documental El Camino de Santiago. Ya hablamos sobre ese momento, también algunas circunstancias ahí alrededor de ese estreno. Y ahora, bueno, el documental, me imagino, lógicamente, con la intención de los realizadores de recorrer un poco el país y a los distintos lugares para mostrarlo. Bueno, el domingo 12, ahora hace un par de días, pasó por el Bolsón, ni más ni menos. Y en el Instituto de Formación Docente del Bolsón se proyectó. Estuvieron algunos de los realizadores, no sé muy bien quiénes, no sé si fue Tristán Bauer en persona, me parece que sí, y algún otro de la producción. Pero bueno, antes de la proyección del documental, se leyó un escrito, no de parte de los organizadores ni de parte de la producción de la película. En realidad, algunos asistentes que tienen que ver con la lucha del pueblo mapuche y de la resistencia en aquellas zonas donde fue desaparecido y asesinado Santiago Maldonado. Entonces, antes de la proyección, se le permitió leer este escrito, que dice así: nosotros mapuches que vivimos y que nos acercamos el 1 de agosto a Pulof de Cuyamen, queremos expresar nuestro más enérgico rechazo a la creación, proyección y difusión del documental El Camino de Santiago, porque consideramos que una vez más se está usando la lucha de nuestro pueblo, y en este caso el nombre, la vida y la memoria del compañero Santiago Maldonado, para dirimir diferencias partidarias con el gobierno de turno. Queremos dejar en claro que no compartimos ningún pensamiento con este gobierno macrista, con ningún partido político ni con el anterior gobierno kirchnerista, gobierno que no dudó en su momento negarnos la identidad como pueblo preexistente, reprimiendo comunidades, encerrando hermanos mapuches, siendo responsables de tantas desapariciones forzadas como la de nuestros hermanos Calfuyanca en Cholila. ¿Acaso ya se olvidaron que Cristina Fernández creó la ley antiterrorista? La ley que sirve a los gobiernos para judicializar y encarcelar a luchadores sociales y a los mapuches que reclamamos por las tierras, fortaleciendo así la idea del enemigo interno tildándonos de terroristas? No creemos en este Estado argentino, no creemos en sus leyes. Repudiamos el accionar de sus fuerzas policiales hacia nuestro pueblo. Exigimos respeto por el compañero Santiago, respeto a su memoria y su lucha. El Brujo es anarquista y compartía ideales con la lucha y resistencia de nuestro pueblo. Santiago llegó al Pulov en resistencia de Cuyamen, consciente y convencido de pedir la libertad del lonco Facundo Jones Wallah. Él compartió sus últimos momentos con gente que lucha por la defensa del territorio, haciendo uso de la autodefensa de forma encapuchada. No pretendan con este título que le pusieron, el Camino de Santiago, querer dejarlo como un mártir. Ese camino existe en Europa, donde cristianos van a rogar a que se les conceda algo. Nosotros no rogamos nada, no pedimos nada. Exigimos devolución de las tierras y reconocimiento de nuestra preexistencia. Toda esta gente que hoy se encuentra aquí, acongojada, conmocionada por lo que le pasó a Santiago, preguntamos, ¿dónde estaban cuando salimos en cada marcha pidiendo por su aparición? A toda esta gente conmovida preguntamos, ¿los conmovió realmente el asesinato de Rafael Nahuel? Mientras velaban el cuerpo de Santiago, los albatros lo asesinaban por la espalda. Preguntamos, ¿qué hacen cuando nos movilizamos pidiendo la libertad de alguno de nuestros presos? ¿Qué piensan cuando ven a alguien vestido de negro o encapuchado defendiéndose con piedras de las balas asesinas? Porque todo eso y mucho más era y será el Brujo y nuestro pueblo milenario mapuche. Lucha, rebeldía y coraje ante el huinca opresor. Ahora resulta que van a las comunidades queriendo saber qué hacen, cómo sobreviven, cómo resisten. Si al cabo de este gobierno nos seguirán cayendo como caranchos hambrientos. Basta. Ya no compramos espejitos de colores. Ya no tememos a su cruz sagrada llena de sangre de nuestros antepasados que no aceptaron su iglesia. No nos representan ni nos representarán jamás. Viva la lucha de nuestro pueblo mapuche. Libertad total y no extradición al lonco Facundo Jones Wallah. Libertad a Ruperto Jaramillo. A todos los presos políticos mapuche. Esclarecimiento por la desaparición de Genaro y Cristian Calfuyanca. Por la memoria de nuestros antepasados asesinos. Por la memoria de Rafael Nahuel, mapuche asesinado. Por la memoria de Santiago Maldonado, anarquista asesinado por el Estado. Fuera terratenientes del Puel William Pu. Marichihuey, Marichihuey. Este es un escrito leído al comienzo de la proyección de la película El Camino de Santiago en el Instituto de Formación Docente del Bolsón. Sí, ya a principios de siglo, las ideas anarquistas han hecho pie bien tierra adentro y las cantan payadores criollos. Soy un nuevo payador del territorio argentino. Y voy buscando el camino de nueva felicidad. Solamente la verdad es el arpa que yo entono y con mi canto pregono el sol de la libertad. Abajo los usureros, mueran todos los rendijas, todos los capitalistas y la religión impía. Que ya se aproxima el día de la paz universal y del concierto social bajo el sol de la anarquía. Eran infiltrados. Sí, hubo compañeros que se presentaron en las afueras del Instituto de Formación Docente del Bolsón, reivindicando ideológicamente al compañero Santiago Maldonado y repudiando al aparato del ex gobierno kirchnerista que pretende capitalizar su muerte para su partido. Coincidimos en repudiar que el aparato kirchnerista pretenda lavarse la cara con el compañero detenido, desaparecido y asesinado Santiago Maldonado. Otros tantos compañeros reprimidos y asesinados son responsabilidad de ese gobierno, quienes han silenciado otras tantas luchas. Repudiamos la película El Camino de Santiago y a todos sus realizadores, porque formaron parte orgánica del gobierno kirchnerista junto con Milani, junto con Bernie. Mientras continúen tratando de ensuciar y tergiversar la lucha de los compañeros, seguirán recibiendo repudios de diversas formas. La lucha contra la represión del Estado no es propiedad de ningún gobierno ni de ningún partido. La ley antiterrorista y el Proyecto X son parte de la represión de las luchas populares que se suman hoy a la represión de este gobierno. Iván Torres, Julián Antillanca, Raimundo Pino, Atahualpa Martínez Vinaya, Daniel Solano, Genaro y Cristian Calfuyanca, Guillermo Coco Garrido, presentes en nuestra lucha. Diego, Sergio, Nino y todos los reprimidos el 17 de junio del 2010 en Bariloche, presentes. Otoño Uriarte y los más de 200 víctimas de femicidio por año, presentes. Maximiliano Costecchi, Darío Santillán, Mariano Ferreira, Luciano Arruga, Julio López, presentes. Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, presentes. Libertad a Facundo Jones Gualá y todos los presos políticos. Firman Agarre, Colectivo de Derechos Humanos El Bolsón y Agrupación Otoño. Pero así como luchan por la redención social, los anarquistas no olvidan la parte cultural. Diarios, libros, conjuntos filodramáticos, revistas culturales. E introducen una novedad, el payador anarquista que cantando lleva sus ideas hasta el rincón más olvidado de la Argentina. Grato auditorio que escuchas, grato auditorio que escuchas al payador anarquista. Tocas un lado la vista con cierta expresión de horror, que si al decirte quién somos vuelve a tu paz la alegría. En nombre de la anarquía te saludo con amor. Somos los que defendemos, somos los que defendemos un ideal de justicia que no encierra en sí codicia, ni egoísmo, ni ambición. El ideal tan cantado por los reclus y los graves, los Salvochea y los Faures, los Tropoquí y los Trudeau. Somos los que despreciamos, somos los que despreciamos las religiones farsantes, por ser ellas las causantes de la ignorancia mundial. Sus ministros son ladrones, sus dioses son una mentira, y todos comen de arriba en nombre de la moral. Somos esos anarquistas, somos esos anarquistas que nos llaman asesinos, porque al obrero inducimos a buscar la libertad, porque cuando nos oprimen golpeamos a los tiranos y siempre nos rebelamos contra toda autoridad. Radio Popular Che Guevara. Muy bien, ahí se iban estas dos obras. Esto es un trabajo bastante viejo, de hace muchos años. Son, no sé si uno o dos discos, con todos temas así anarquistas. Que bueno, los textos son del mismísimo Osvaldo Bayer, de este laburo, que tiene muchos años. Bien, nos estamos yendo, ya quedan muy poquitos minutos, pero queremos compartir algo que es muy nuevito, porque nos llegó un ratito antes de comenzar a hacer el programa. Es una declaración que llega de la mano de nuestra querida Miriam Gorban, con apenas 85, 86 años creo que tiene nomás Miriam, y que parece una piba por su vitalidad, por su energía, por su lucidez. Ella es titular de la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la UBA, entre muchas otras cosas. Y bueno, a través de ella nos llega esta declaración sobre el patrocinio de Coca-Cola en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018. Dice así: dado que en octubre del 2018 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires será sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud y que Coca-Cola es uno de los principales patrocinadores del evento, las organizaciones abajo firmantes declaramos que el consumo de productos no saludables, no con altos niveles de nutrientes críticos como el azúcar agregado, es uno de los principales factores de riesgo de las enfermedades crónicas no transmisibles y que estas enfermedades son la principal causa de muerte en el mundo y en Argentina. Que el consumo de azúcar agregado estimado en nuestro país es alrededor del triple del máximo que la Organización Mundial de la Salud recomienda no superar, cercano a las 35 cucharaditas diarias, encontrándose entre los 5 países de mayor consumo de azúcar agregada del mundo. Que la Encuesta Mundial de Salud Escolar del 2012 estimó que el exceso de peso en adolescentes entre 13 y 15 años fue de 28,6, sobrepeso 22,7 y obesidad 5,9. Que los adolescentes de nivel socioeconómico más bajo tienen un 31% más de probabilidades de sobrepeso respecto a los adolescentes del nivel socioeconómico más alto. Que una de las principales fuentes de consumo de azúcar agregado es el consumo de bebidas azucaradas y Argentina es el primer consumidor de bebidas gaseosas del mundo con 137 litros per cápita por año y que estas bebidas son uno de los principales factores que promueven el aumento de peso y la obesidad. Que las bebidas edulcoradas, así como otras fuentes de edulcorantes, también tienen un efecto potencialmente obesogénico, según la evidencia disponible actual. Que las estrategias de marketing, incluyendo el patrocinio de eventos deportivos por parte de las empresas de bebidas azucaradas, constituyen un determinante más de las elecciones de consumo y que los niños, niñas y adolescentes son una población vulnerable a este tipo de publicidad. Que el accionar de los gobiernos es fundamental para proteger a niños, niñas y adolescentes y garantizar su derecho a la salud y a la alimentación adecuada. Que las empresas de bebidas azucaradas destinan recursos económicos millonarios para, a través de estrategias de publicidad, promoción y patrocinio, naturalizar el consumo de un producto no saludable, causante de obesidad y sobrepeso, entre otras problemáticas de salud. Que las medidas que restrinjan las acciones de marketing y promoción de las bebidas azucaradas son efectivas para la protección del derecho a la salud y a una alimentación saludable de los niños, niñas y adolescentes. Que, en este mismo sentido, el Comité de los Derechos de los Niños aconseja a los estados que, en el marco de la garantía del derecho a la salud, tomen medidas para proteger a los niños de las violaciones del derecho a la salud por parte de terceros, en particular, la regulación de la publicidad y venta de sustancias perjudiciales para la salud de los niños y la regulación de la promoción de dichos productos en lugares donde se congregan los niños, así como en los medios y las publicaciones a las que acceden los niños. Termina este documento diciendo que es necesario que los espacios dedicados a la actividad física y o recreativa con presencia de niños, niñas y adolescentes no tengan publicidad de bebidas con alto contenido en nutrientes críticos como azúcar y sodio. En virtud de todo ello, exigimos al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que retire de los Juegos Olímpicos de la Juventud el patrocinio de la empresa Coca-Cola y arbitre las medidas necesarias para proteger a los niños, niñas, adolescentes de la exposición de marketing, patrocinio de alimentos y bebidas no saludables. Y hay una lista muy grande que todavía está abierta para arrimar las adhesiones, pero cortito, para que volvamos a entender, para que por favor entendamos cómo, por quiénes estamos gobernados todas estas décadas, más allá de las peleas entre unos y otros y las posiciones que nosotros tomamos para defender a unos y otros. Escuchemos qué decía Cristina Fernández de Kirchner hace algunos años atrás en relación a la Coca-Cola. Estamos inaugurando una nueva ampliación de FEMSA, Coca-Cola, la embotelladora de Coca-Cola más grande del mundo. Este, nuestro país, tu país, es el país que más consume gaseosas en todo el mundo. 137 litros per cápita por habitante. 137 litros per cápita por habitante. Duplicamos un poquito más inclusive las gaseosas que consumíamos allá por el 2003. ¿Saben por qué? No es porque en 2003 nos gustaba menos la Coca-Cola, era porque teníamos menos plata para comprar Coca-Cola para nuestros hijos. Y porque los argentinos tenemos trabajo y a los que le falta para completarla tenemos la cobertura de la Asignación Universal por Hijo, hoy podemos decir que tenemos ese consumo. Bueno. Es cortito, pero da para mucho, ¿no? Nosotros nos estamos yendo y no nos vamos a detener demasiado, pero ¿cómo nos engañan y nos viven engañando, ¿no? Ahí se escuchaban de fondo aplausos cuando Cristina comienza a hablar de que en el 2000, no es que en el 2003 no nos gustaba menos la Coca-Cola, sino que no había plata. Entonces, hablando de los méritos de ese gobierno que... En ese momento estábamos y seguimos primeros en el podio de consumo de gaseosas en el mundo y eso la llenaba de orgullo a la presidenta. Tremendo, ¿no? Tremendo lo que significa el deterioro cultural, más allá de que en esos momentos nos decían que estábamos ganando la batalla cultural. Solamente se referían, por supuesto, a la guerra con Clarín y Mañeto y demás, porque la estábamos perdiendo y la perdimos por goleada a la batalla cultural. Claro está, con este tipo de cuestiones y muchas otras. Pero bueno, nos tenemos que ir de este mendigo de buen fútbol, el capítulo 209. Mandamos un saludo muy grande a todos y todas los que estuvieron prendidos al programa, así que les agradecemos. Lisandro Murray, muchísimas gracias por todo. Recuerden, el jueves entonces, a partir de las 18, a las 20, a partir de las 20, jueves 16, no, dice a las 18, pero que la música comienza a las 20, creo, una cosa así. Vamos a ver, el jueves 16 de agosto te esperamos a partir de las 18 en la explanada del Museo Castañino. A las 20 van a tocar muchos artistas, claro, a las 6 empieza a llegar la gente y recuerden que tienen que llevar leche, pañales, juguetes y o alimentos no perecederos, porque esto será donado a los 6 merenderos del barrio Empalme Graneros. Nos estamos yendo entonces de este mendigo. Lisandro Murray, muchas gracias por todo. Nos encontramos el martes próximo. Nos vamos escuchando Bronca. Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas. Entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía. Bronca que se puede recitar para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular. Para el que maneja los violines de la marioneta universal. Para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor. Con el as de espadas nos domina y con el de bastos entra a dar y dar y dar. ¡Marcha! Con descaro, pero nunca nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el comerciante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza, si no se encarcela en la esperanza.